Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a la edición 202 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, La Colectiva también, no sabemos. Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. La Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM de la Azotea, desde donde estamos transmitiendo este programa, y FM La Tribu, programa donde hace 5 años nació esta travesura radial, este programa de subversiones sonoras. En la operación está Pablo Guso, muchas gracias Pablo. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa, y hoy vuelve Zoe para presentar La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba ambopicuá de los compañeros de la cooperativa de productores de YPA, ahí en Buenos Aires, Bulnes 14. En la asistencia de mates está Silvia y así comenzamos esta nueva edición 202 de La Otra Oreja. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y es difícil catalogar estos temas porque son 80 años del asesinato de Federico García Lorca, que no solamente fue asesinado por revolucionario, sino también por homosexual. Y vamos a brindar musicalmente, a compartir un disco novísimo de la colombiana Marta Gómez, de la cual ya hemos pasado otros cantos, pero ella musicalizó poesías de Federico García Lorca, En el corazón y el sombrero. Marta Gómez redimensiona el canto popular de Lorca, aplicándole justamente los rasgos de su identidad artística. Y ella le pone músicas americanas, de carnavalitos, chamarras, boleros, bien latinoamericanos. Bueno, aprovecha las palabras alargadas, torneadas, armoniosamente delineadas. Le pone música y escuchamos entonces a Marta Gómez en 3 temas de Federico García Lorca. Empezamos. Es verdad, cancioncilla, el primer deseo. Qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Trabajo me cuesta quererte como te quiero.

mamá está en el campo, le gritó. La otra oreja, combativa y bailable. Y volvemos a La Otra Oreja a presentar para los que quieren bailar a esta hora a Celso Piña, este cantante, compositor, acordeonista mexicano de la música del género de la cumbia. Y vamos a presentar ahora dos temas, o en principio uno, Tu Revolución, esta punta vallenato, por La Otra Oreja. Ahí se viene. A mover tu revolución, Celso Piña, por La Otra Oreja. Estás escuchando En la Otra Oreja.